La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar y en este recorrido y en este viaje por la información, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego vamos viajando hasta llegar a Venezuela. Vamos a estar hablando justamente de la historia del Esequibo. Fuimos víctimas nosotros de un despojo imperial en Venezuela. Vamos a estar conversando con el historiador Samuel Moncada. Luego nos vamos hasta Colombia. Allí la FARC anunció un cese al fuego unilateral. Revisar qué ocurre después de este anuncio de la FARC y qué dice el gobierno colombiano. Luego allí viajamos directamente hasta Brasil. Te quedamos pendientes el día de ayer de hablar de el pronunciamiento de los partidos políticos en ese país en contra de los intentos de golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Y cerramos con Venezuela. Hoy el Centro Cultural Tunal Fuerte cumple 10 años, está de aniversario esta semana y vamos a estar conversando sobre las actividades que tienen para conmemorar este décimo aniversario. Nosotros les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. También tienen el Twitter del Tren de la Tarde, que es @eltrendetarde. Allí nos pueden escribir y comentar, pero también pueden hacerlo al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nuestra página web ponemos a su disposición: www.laradiodelsur.com.be, y ahí van a encontrar muchísima información que minuto a minuto les estamos actualizando. Antes de irme a escuchar música hoy, en el primer tema del Tren de la Tarde, recordarles que hoy es el último día para inscribirse en el registro electoral, así que están todos los que no se han inscrito, vayan en las diferentes estaciones del metro. En la Plaza Bolívar hoy vi, hay una gran carpa del Consejo Nacional Electoral, una serie de toldos que usted puede ir y asistir, pues justamente allí puede ir registrarse, y no había mucha gente, no había cola. En cambio, en las estaciones de metro sí vi que había más gente haciendo cola. Hay más de 1,000 puntos de registro hoy distribuidos en todo el país, así que ustedes tienen que ir, registrarse, porque es un derecho, una obligación, un derecho y un deber que tenemos con nuestra patria, participar en el proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Nos vamos con música. Ahora sí, esto es Calle 13 y Silvio Rodríguez, Ojos de Color Sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde en Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, acompañó el día de hoy al Papa Francisco antes de su partida de la Nación Suramericana por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Con un abrazo, el jefe de Estado ecuatoriano dijo adiós al sumo pontífice, quien durante su estancia en Ecuador envió mensajes a favor de la inclusión. Además señaló también la importancia de reconquistar el sentido del amor en familia y la necesidad de brindar servicios a los más necesitados. Durante la ceremonia despedida por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ecuador junto a niños con discapacidad auditiva, interpretaron el himno del Vaticano y el himno nacional del país anfitrión. A su llegada pues al aeropuerto, el presidente Correa ofreció declaraciones a los periodistas acompañado del Papa Francisco y destacó la organización de las instituciones en la visita del Santo Padre a su país. Y de allí nos vamos hasta Donetsk y Lugansk. Estas dos naciones piden a la ONU un tribunal internacional. Las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Lugansk solicitaron el día de hoy al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecer un tribunal internacional dirigido a procesar a aquellas personas que violen el derecho internacional humanitario en Ucrania. Los líderes de estas dos repúblicas ofrecieron una rueda de prensa para hacer la petición. En ella explicaron que lo solicitado se debe a que la operación punitiva en la región de Donbass llevada a cabo por Kiev es una violación flagrante a los convenios de Ginebra. Además también mencionaron que desde el inicio de las hostilidades en Donbass comenzaron a trabajar para obtener pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército y la Guardia Nacional Ucraniana. Hasta la fecha, decían los dos representantes de Donetsk y de Lugansk, hemos registrado un gran número de hechos de estas características. Y nos vamos hasta Grecia. Allí solicita este país formalmente un tercer rescate financiero. El primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, solicitó formalmente el día de hoy el Mecanismo Europeo de Estabilidad, un tercer rescate financiero para su país. Al intervenir en el Parlamento Europeo, el jefe de gobierno destacó que la situación de callejón sin salida de la economía helena no se debe a los 5 meses que lleva en el cargo, sino a los 5 años de programa de ajustes que condenaron a la economía griega. Por ello, solo asumirá la responsabilidad de lo ocurrido en Grecia desde enero, cuando Syriza llegó al poder. La petición de un tercer rescate por parte de Atenas se analizará el día de hoy en la reunión del Eurogrupo, que se celebra en Bruselas. Las reglas de justamente el Mecanismo Europeo de Estabilidad establecen que un país miembro puede realizar una solicitud de ayuda para la estabilidad del presidente del Consejo de Gobernantes de ese organismo, cargo desempeñado por Jorgen Dijsselbloem, quien también preside el Eurogrupo. Y de allí nos vamos hasta Venezuela. El gobierno de ese país, justamente, específicamente en los estados Apure y Táchira, están evaluando cuáles fueron los efectos de las lluvias para presentarle un informe al presidente de la República Venezolana, Nicolás Maduro. Los gobernantes de los estados Apure, Treguela y Sami, Falcón, Aragua, Treguela y Sami, de Falcón, Estela Lugo, de Portuguesa, Wilmer Castro Soteldo, llegaron también a Guasdolito este miércoles en el estado Apure para evaluar la situación generada por las fuertes lluvias registradas en la localidad y levantar además un informe que será remitido al presidente Nicolás Maduro con recomendaciones para acciones sucesivas de rehabilitación de la zona. En este sentido, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, señaló que en primera instancia se dedicarán a todo lo relacionado con el servicio de atención básica para luego abordar aspecto epidemiológico y a fin de mitigar también el riesgo de enfermedades una vez que bajen los niveles de agua en la zona. Decía textualmente, estamos en Guasdolito para traer toda solidaridad al pueblo apureño. Hoy nos sentimos orgullosos al ver cómo los venezolanos se abocan a atender y a hacer lo que sea necesario por sus hermanos apureños. Eso lo decía justamente el día de hoy cuando llegaban a esa entidad en Venezuela que ha sido afectada en los últimos días por las lluvias. Por su parte, la gobernadora de Falcón, Estela Lugo, resaltaba que se han vivido situaciones similares en ese estado, en Falcón, y que ellos han recibido la misma respuesta del pueblo y del gobierno. Los mandatarios regionales llegaron ahí al terminal aéreo Vara de María, en Guasdualito, donde fueron recibidos por el gobernador Ramón Carrizales, que es el gobernador de Apure. Y de allí nos vamos directamente hasta Siria. Sí, justamente a Siria. Venden en las redes sociales obras saqueadas por el Estado Islámico. Miembros de los autodenominado Estado Islámico comercializan las reliquias saqueadas en las ciudades del Medio Oriente a través de redes sociales como WhatsApp y Facebook. El profesor de Antropología e Historia del Medio Oriente de la Universidad de Ohio, Arl Al-Sam, relató en Bloomberg que recientemente recibió un mensaje donde le ofrecían un jarrón mesopotámico con un valor de $250,000. Al-Sam explicó que los radicales crearon un grupo de administración arqueológica establecido en la ciudad tomada de Manjef, al norte de Siria, cerca de la frontera de Turquía, donde tramitan la venta de objetos. Voluntaria o involuntariamente, los compradores de piezas arqueológicas ilícitas enriquecen las arcas de los extremistas islámicos, aseguró el historiador. Y además también dijo que el grupo terrorista actúa como proveedor de una cadena compleja que involucra al menos 5 intermediarios comerciantes que justamente están formando parte de este Estado Islámico y que además están directamente ligados con otras autoridades de imperios gubernamentales. Y por último nos vamos hasta Venezuela. El ensamble Cuñamí llevará merengue oriental, gaita y también otros ritmos al Teatro Teresa Carreño. Desde las 7 de la noche se escucharán esas piezas como Oriente es otro color, el merengue de Henry Martínez, el matapalo, un joropo de José Julián Villafranca y entre otras piezas culturales que deleitarán a los presentes en esta actividad que se llevará a cabo en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas. El ensamble está conformado por varios integrantes que tocan oboe, violín y mandolina, bajo eléctrico, cuatro guitarras y además de los cantantes. Los van a acompañar invitados especiales del interior del país que van a también formar parte de este concierto. Dato noticioso. Dos 22 minutos, cerramos ya el dato noticioso en el tren de la tarde y les decimos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nosotros vamos a una pausa a identificar la Radio del Sur y al regreso tenemos mucho más del tren de la tarde. Esto es Orichas 537, Cuba. Y que se pega y cuando llega no despega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Pai Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones viejas y nuevas, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta, olvidemos.

como era ayer. Dos, 35 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, Sor Anely Furtado, manos al aire. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y estamos listos para viajar a nuestra primera estación. Y nos vamos directamente hasta Venezuela, y un tema que ha ocupado durante toda la semana la opinión de los venezolanos y las venezolanas, encabezado por el presidente Nicolás Maduro el día lunes en la Asamblea Nacional, fue el diferendo marítimo que tenemos con la Guyana, República de Guyana. Y justamente parte de ese diferendo es una deuda histórica que tienen con Venezuela y con el pueblo venezolano. Así lo decía además el presidente Nicolás Maduro. Por eso hoy tenemos ya en línea y le damos la bienvenida al historiador Samuel Moncada. Bienvenido, Samuel, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Samuel, justamente esta es una de las partes más importantes del discurso del presidente Nicolás Maduro y que hace recordar cuando estudiábamos en primaria que pues en muchas ocasiones se habló de nuestra zona en reclamación, pero de un momento a otro decidieron, no sabemos quién, desaparecer ese territorio del mapa y así comenzar a intentar despegarnos del hecho histórico que siempre se ha venido hablando, y lo decía el presidente Nicolás Maduro cuando nombraba a los otros presidentes, que se ha venido luchando por un territorio que históricamente es una deuda hacia los venezolanos. Sí, mira, una de las primeras cosas que hay que aclararle a todos los que nos escuchan, venezolanos o donde estén, porque los mismos venezolanos, por falta de información, como tú lo has dicho, han sido confundidos por noticias recientes, es que esto parece que es un problema de ahora. Esto prendió en marzo porque una compañía entró ahí, etcétera, una compañía norteamericana, ExxonMobil, y realmente esto es un problema que viene desde el siglo XIX, al principio del siglo XIX. Y para que la gente entienda, el mundo era distinto en aquella época, y la primera potencia y más agresiva del mundo en aquel momento era la Gran Bretaña. Y la Gran Bretaña se aprovechó de las guerras de independencia en América Latina para morderle territorio a lo que antes era el Imperio Español, y también para morderle territorio a las nuevas repúblicas que habían salido debilitadas por las guerras. Eso pasó en Guatemala, eso pasó en Argentina, eso pasó también en Venezuela. Incluso Estados Unidos lo hizo, pero con México. La mitad del territorio de México se lo quitaron los Estados Unidos después de la independencia. O sea, el siglo XIX es un siglo donde las grandes potencias agarran a los países pequeños y los van colonizando, como en África o en Asia, se metieron en China, se metieron en toda África, y en América Latina le mordieron parte del territorio, grandes pedazos de territorio. En Venezuela, esto pasó con la Gran Bretaña, que desde las Guayanas, que es la región que está en el oriente del norte de Sudamérica, entre el Amazonas y el Orinoco, toda esa región se llama las Guayanas, Gran Bretaña entra sacando Holanda, lo que antes era la Guayana holandesa, hoy es Surinam, no, le quita un pedazo y la convierte en Guayana Británica, y luego empieza a mover sin preguntarle a nadie, nada más publicando mapas en Londres. Durante todo el siglo XIX va pasando líneas hacia el oeste y quitándole territorio a Venezuela, y es una historia lamentable. Venezuela es un país pequeño, débil, plagado de guerras civiles en el siglo XIX, y Venezuela lo que hace es quejarse, y los ingleses simplemente van ignorando a Venezuela, moviendo la frontera hacia el oeste y quitándole cada vez más territorio. Llegaron a quitarle 159.000 kilómetros cuadrados, y Venezuela siempre protestó. Al final del siglo XIX le querían quitar hasta el Orinoco entero. Buena parte de lo que hoy sigue siendo Venezuela, los ingleses volvieron a mover la línea en los mapas en Londres y decían: el Orinoco es nuestro. ¿Y por qué se querían meter ahí? Porque en aquel momento Venezuela era la primera productora de oro del mundo y quería tomarse las minas de oro del sur de Venezuela. Eso era el motivo en aquel momento, el Orinoco y el oro de Guayana. Venezuela siempre protestó y buscó ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos, que era como el hegemón de la nueva América, aplica la doctrina Monroe y dice: no se puede, por ninguna potencia europea, tomar territorio por la fuerza. Y si Inglaterra tiene que tomarlo, tendrá que hacerlo demostrando que tiene títulos jurídicos para apropiarse de eso. Y si no lo hace así, nosotros vamos a crear una comisión propia que va a demostrar que Inglaterra no tiene ningún fundamento para robarle esa tierra a Venezuela. Por ese motivo es que Inglaterra dice, bueno, vamos a un arbitraje. Pero fíjese cómo era el siglo XIX. En la Gran Bretaña dice, yo voy a un arbitraje, pero mis árbitros no se pueden sentar con árbitros venezolanos. Porque dice, no nada más en Venezuela, sino en toda América Latina, no hay una sola persona que tenga la altura jurídica de mis magistrados. Yo no me puedo sentar con ningún latinoamericano. Es decir, Venezuela no podía poner un representante venezolano, tampoco podía poner un representante argentino, mexicano, colombiano. No, no, tenía que ser alguien de la altura de los británicos de esa época. Y según los británicos de esa época, solo podían sentarse con norteamericanos. Entonces escogen a un juez de del Tribunal Supremo de Justicia norteamericano y a un expresidente norteamericano para que representen a Venezuela en un arbitraje. Y eran dos norteamericanos representando a Venezuela, dos británicos representando a la Gran Bretaña y un profesor ruso que daba clase en Oxford y en Cambridge, un profesor ruso que vivía en el Reino Unido, que decía además en sus libros que el derecho internacional era solo para las naciones civilizadas y las naciones semisalvajes como Venezuela no podían disfrutar del derecho internacional. Ese era el árbitro quinto que iba a decidir. En 1899, esos cinco árbitros imponen sin ninguna discusión jurídica la decisión de que ese territorio que durante el siglo XIX la Gran Bretaña había ocupado por la fuerza con la protesta venezolana, se lo entregan a la Gran Bretaña. Y Venezuela siempre protestó, pero se impuso la fuerza del imperio. Incluso Estados Unidos le dijo a Venezuela, o aceptas eso o te quedas sola y te quitan el resto del territorio. Hasta el Orinoco se lo hubieran quitado en aquel momento. Es una historia muy dolorosa, es una historia muy vergonzosa. Pero Venezuela siempre la protestó. En el año 62, cuando estamos ahora en el siglo XX y en la época de la descolonización, donde las colonias en África están independizándose de franceses, de ingleses, de belgas, cuando también se están independizando en Asia y en América Latina, el Caribe está despertando, incluso Guyana, la Guayana Británica, quiere ser independiente, Venezuela le recuerda a Gran Bretaña que le robó ese territorio. Y los ingleses aceptan que hay una controversia. Este es el punto central de todo lo que he dicho, porque hasta ahora todo es historia, todo pasó, todo fue muy lejos. Pero ¿por qué eso tiene actualidad? Porque en el año 66, Inglaterra, la Guayana Británica, que en el momento ese era una colonia, hay una diferencia entre la Guayana Británica y la República de Guyana, que luego se convirtió en el año 70 en la República Cooperativa de Guyana de hoy. Firmaron en el año 66 lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra dice, sí, reconocemos que hay un problema, reconocemos que hay una controversia, hay que buscarle arreglo por vías pacíficas. Ese es el único instrumento de derecho internacional que existe para este problema. Las tres partes reconocen que hay un problema, que hay que discutirlo, que hay que buscar una salida pacífica, pero sobre todo en el artículo quinto, es un acuerdo muy corto, en el artículo quinto, en el numeral 2, las dos partes dicen, mire, la única manera para que haya derechos soberanos sobre el territorio que se está discutiendo, la única manera para que un país tenga derechos, cualquiera de los dos, es que la otra parte se ponga de acuerdo y firme también, se lo reconozca firmado. Es decir, si Guyana es totalmente soberana con ese territorio, Venezuela tiene que aceptárselo. Y si Venezuela quiere ser soberana sobre ese territorio, Guyana tiene que aceptárselo. Estamos amarrados por ese acuerdo. Y por eso se ha habido una discusión en los últimos 50 años cómo poner en práctica ese acuerdo. Se han buscado diversas vías. ¿Qué pasa hoy? Que aparece una compañía norteamericana, ExxonMobil, que tiene problemas enormes con Venezuela. ExxonMobil le congeló a Venezuela 300 millones de dólares en cuentas en Estados Unidos. ExxonMobil le metió una demanda a Venezuela en un tribunal de arbitraje por 12 mil millones de dólares. ExxonMobil fue sacada de Venezuela porque se nacionalizaron sus bienes y ahora Venezuela tiene que pagarle 1.600 millones de dólares de 12 mil. Un tribunal dijo, páguenle 1.600 millones de dólares. ExxonMobil es casi un representante del gobierno norteamericano en todo el mundo. Todo el que conozca la historia de ExxonMobil sabe que detrás de ExxonMobil está el gobierno norteamericano. ExxonMobil se mete en Guyana a explorar petróleo desde hace más de 10 años y en el pasado incluso ExxonMobil dijo, no voy a explorar en las áreas que están en controversia con Venezuela, pero ahora sí se metió para cobrarle cuentas a todo lo que le ha hecho Venezuela y para ser también un instrumento de política exterior de los Estados Unidos. Y Venezuela reclama y dice, mire, no se pueden meter ahí porque necesitan la aprobación de nuestra parte, y así lo dice el Acuerdo de Ginebra. Pero Guyana, el nuevo presidente, dice, no, mire, aquí lo único que existe es lo que se firmó hace 100 años, en 1899. Yo no reconozco más nada. Es decir, no habla del Acuerdo de Ginebra. Y en eso es que estamos. Quien quiera aplicar el derecho internacional, la vía pacífica y diplomática, es aplicando el Acuerdo de Ginebra, que yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, que además es muy corto, tiene 5 artículos nada más. Y lo que dice es, estos dos países, Venezuela reconoce la independencia de Guyana, la necesidad de Guyana de ser independiente y próspera, pero también dice, no podemos reclamar lo que el antiguo imperio británico, que ahora se hace el loco, los quitó, y ahora dice que no, que es un problema entre Venezuela y la nueva República de Guyana, cuando fue un problema que tiene 200 años. En eso consiste, la memoria histórica consiste en que hubo un despojo, se ha mantenido reclamo por 200 años, y ahora pretenden ignorarlo y decir, no, que es un problema entre dos pequeños países que eran colonias en el pasado. No, es un problema creado por los imperios, un despojo contra los países nuestros, y tenemos que discutirlo de la mejor manera aplicando la ley. La posición venezolana de hoy es, mire, respetamos la paz, respetamos a nuestros hermanos de Guyana y de Caribe, y queremos además discutir el despojo del cual fuimos objeto, y que Guyana también reconoció cuando acepta en el año 66 el Acuerdo de Ginebra y medios pacíficos para discutirlo. Esa es la situación hoy. Lo que no podemos permitir es que digan tambores de guerra, Maduro se volvió loco, vamos a invadir Guyana, militares por aquí, militares por allá. Eso en absoluto existe. Esto hay que desescalarlo, esto hay que ponerlo en su justa medida, acabar con los patrioteros de parte y parte y decir la diplomacia, la cooperación, el derecho internacional es lo que debe privar. Esa es la posición nuestra. Profesor, qué maravillosa explicación y clase nos acaba de dar de la historia que tiene que ver con el reclamo de Venezuela ante ese territorio de la Guyana Esequiba. Muchas gracias, de verdad. Muy amable, muchas gracias. Samuel Moncada, historiador. Fíjense lo interesante que es revisar nuestra historia y ver cómo esto no fue un problema que se planteó, una situación que se planteó de la noche a la mañana. No es un reclamo histórico de Venezuela que fue despojada desde 1899, pero que en el Acuerdo de Ginebra se plantea que el territorio nadie lo puede explorar solo si ambas naciones están de acuerdo, y hoy se ve violado por la ExxonMobil y apoyada además por el presidente de ese país, de Guyana. Por eso el presidente Nicolás Maduro enviaba un saludo de solidaridad al pueblo guyanés, porque no es ningún reclamo al pueblo guyanés, es un reclamo a su presidente, que apoya a una transnacional que de manera ilegal está explotando un petróleo en esa zona. Son las 2:47, tenemos que irnos a la pausa. Hay mucha más información que compartir hoy en el Tren de la Tarde con ustedes. Nos vamos a ir con música. Tenemos también pendiente el avance informativo que viene ya con el señor Darwin Serpa. Esto es Chucky Town, Hasta el Techo. Grises, me gustan tus colores, todos tus matices. Andar por tu silencio sin poder sentirte. Nos sobran las palabras, somos tan felices. Yo vivo amándote, mirándote, deseándote. No lo puedo evitar. Pensándote, soñándote, adorándote. Adorándote, tu amor me lleva hasta el techo y no En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:51. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa y de inmediato vamos con las informaciones. El Papa Francisco finalizó su visita por Ecuador enviando un mensaje de solidaridad y de fraternidad hacia los más necesitados. Madeleine García, corresponsal de Telesur, con el reporte. Muy importante lo que dijo aquí el presidente de los feligreses, pero sobre todo el mensaje ahora dirigido a sus sacerdotes, a sus religiosos, a aquellos que tienen que hacer posible que el servicio consagrado pueda llegar al pueblo. Y dijo, tengo un discurso preparado, pero no lo voy a leer. Voy a dirigirme a usted recordando cada una de las cosas o de los puntos más importantes de la Biblia. E inició hablando con el tema de María, que fue la primera discípula de Dios, y decía que María fue muy incondicional con Jesús y con el pueblo, pero esto en referencia precisamente a la vida consagrada de los sacerdotes y de las religiosas y religiosos. Habló del tema del servicio y de la gratuidad, muy importante el punto de la gratuidad, e hizo mucho énfasis en ello, en que lo que se había recibido gratuitamente debería darse gratuitamente. Esto supone una forma que sucede en los templos, en la iglesia, con respecto a este tema. Pero más allá decía que había que tener paciencia y tolerancia para servir a los más pobres, porque de esto va a llevar a una mejor convivencia y a una mayor humanidad, a mirar más hacia los más necesitados. Precisamente esta hora en Bolivia se va convirtiendo en tendencias. Bueno, la palabra precisamente Bolivia. Tenemos que arroba la Radio del Sur, dice Papa Francisco se despide de Ecuador y va rumbo a Bolivia. Arroba Ecuador TV, Ecuador te abraza, pontífice es y aborda su avión y se despide de nuestro país, su siguiente destino Bolivia. Y la agencia Telan, a propósito de la visita que llevará al sumo pontífice a parte de Sudamérica, en el Alto y La Paz, trabajan contrarreloj para que esté todo listo antes de la llegada de Francisco. Información actualizada a este momento, a esta hora de la tarde, por supuesto, en la Radio del Sur. Por ahora finalizamos y les invitamos para que sigan con más de El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Un 7 de julio de 1975, el joven cadete Hugo Chávez Frías recibe el sable que lo califica como subteniente del ejército bolivariano. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Hay que recordar siempre al líder militar Hugo Chávez. Hay que tenerlo siempre presente en cada una de nuestras ejecutorias, en cada una de nuestras ideas, cada acción, cada idea que salga del alma, de la inteligencia, del intelecto de cada uno de nosotros, tiene que hacerse una pregunta. Y esa pregunta es,

mañanas para poder estar dentro de ti, dentro de ti. ¿Qué puedo hacer para que te fijes solo en mí? ¿Qué puedo hacer para yo tenerte solo a ti? Quiero yo nadar, el jardín de tus pechos quiero explorar. Quiero comer el dulce de tus labios, el dulce de tus labios. ¿Qué puedo hacer para que te fijes solo en mí? Solo a ti. Y 3 minutos, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur, y ahí escuchábamos a Trabuco Contrapunto, Tú me goz. Nosotros seguimos con ustedes y estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta Colombia porque la FARC ha decidido conceder pues un cese unilateral al fuego a partir del próximo 20 de julio. Ya tenemos nosotros en línea de telefónica a Luis Sandoval, quien justamente es delegado de las redes ciudadanas de paz, un catedrático universitario e investigador social también, para conversar con él sobre este anuncio que hace la FARC y ver cómo está el panorama político, cuando hace poco veíamos pues que el mismo representante del gobierno en la mesa de diálogo decía que pues solamente iban a un cese al fuego bilateral si encarcelaban a los líderes de la FARC. Luis, bienvenido al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes. Un placer tenerlo acá y que viaje con nosotros. Pues veíamos esta noticia y parece que la semana va como en contradicciones, ¿no? Sí, bueno, pues no. Lo que pasa es que la idea de continuar los diálogos en medio del conflicto ya se desgastó, ese método se agotó. Si se continuara por ahí, tendríamos un resultado absolutamente indeseable, que es hablar de paz y mantener los diálogos, pero intensificando la guerra. La gente, la opinión, la ciudadanía no creería en ese proceso de paz. Es un problema político, un problema de opinión. Entonces, sencillamente, todos los actores están mirando a comprender ese detalle tan elemental como parece, pero que no tenía una percepción adecuada. Entonces, realmente ha cambiado, como ustedes lo señalan, a pesar de algunas declaraciones recientes del presidente de la República y de otros actores. Sin embargo, la presión ciudadana, el hecho de que la opinión está cada vez más contraria a la guerra, y eso produce un cambio de postura. Los insurgentes siempre han dicho que están dispuestos a un cese bilateral y lo han reclamado. Y el presidente de la República ahora recientemente dice que podría haber cese bilateral si se aproximan mejor, que si los insurgentes desescalan el conflicto, el gobierno y sus fuerzas armadas también accederían a desescalar, cosa que efectivamente abrió una luz, y las FARC, me parece que de manera muy inteligente y de manera muy acertada, han decidido este cese de fuego unilateral por un mes, ¿no? similar a lo que hicieron antes, acertado también en el mes de diciembre, cuando decidieron un cese de fuego unilateral que duró 5 meses. Ese cese de fuego unilateral lo tienen que cuidar, el propio movimiento que lo decreta lo tiene que cuidar para que ninguna de sus unidades, de sus grupos, vayan a incurrir en una violación de ese compromiso. Y esa actitud real, efectiva, vigilante y muy, muy sólida, se va a constituir en una obligación, en un paso obligante, dijéramos, para la contraparte, que es el gobierno, de que también tiene que tomar medidas recíprocas de desescalamiento. Y la sociedad va a acompañar eso. Entonces, en eso estamos. Un momento en que el presidente da ese paso, en que los insurgentes dan ese paso tan importante, y los países garantes, Venezuela, Cuba, Noruega, Chile, acompañan esto, solicitan ellos mismos el cese bilateral de fuegos. La sociedad está haciendo muchas cosas para decir eso. Va a haber ahora una movilización el 23 de julio en el marco de un encuentro nacional de paz. Se están haciendo diferentes actividades. Las iglesias acaban de reunirse, todos los credos religiosos, católicos, protestantes, islámicos, etcétera, en el país, han hecho una hermosa declaración para solicitar que cesen las hostilidades y se aproximen los acuerdos de paz. O sea que son buenas noticias las que estamos recibiendo en estas últimas horas. Justamente, profesor, parte importante de este hecho es que ya hemos visto en otras oportunidades cómo la FARC ha decretado cese al fuego unilateral, pero el gobierno de Juan Manuel Santos ha violado de una u otra forma este cese de unilateral de la FARC y ha atacado además comando de la FARC y comienza nuevamente el confrontamiento y ese espacio, esa forma guerrerista de trabajo. ¿No pudiera volverse a repetir el escenario? ¿No pudiera estar convirtiéndose bueno, ahora sí vamos a un cese al fuego, ahora no vamos a cese al fuego, en un círculo vicioso que no avanza? Bueno, ese riesgo existe, pero me parece que a pesar de la gravedad de las circunstancias, se reduce el riesgo, porque ahora hay más ojos de la comunidad internacional, más países. Por ejemplo, esta declaración de los países garantes, ya tan enfática, eso ya es un peso fuerte, fuerte para las dos partes, para el gobierno y para la insurgencia. Y cuando estos países garantes y la comunidad internacional y Naciones Unidas y la Unión Europea y los pueblos latinoamericanos, acuérdense ustedes que hace un mes se hizo el segundo foro por la paz de Colombia en Montevideo y se hicieron presentes los gobiernos de Venezuela, de Uruguay, de Bolivia, los partidos de toda América Latina para pedir también este mismo paso, el cese de fuego en Colombia y la profundización y la mayor celeridad también en los diálogos para llegar a los acuerdos de paz. Entonces yo creo que hay una sinergia, hay una masa crítica que se está formando en este momento de todos los actores al interior de Colombia y al exterior para que efectivamente cese la confrontación y las partes se comprometan en una agenda que le da un horizonte más cierto a la paz. O sea que los riesgos siempre existen, esos son procesos muy frágiles, pero me parece que ahora, a partir de circunstancias agravadas como son las de los últimos 2 meses, sin embargo surge un horizonte muy alentador y muy promisorio, y creo que va a dar resultados. Yo creo que en este momento va a dar resultados. Yo soy un Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. No trajo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Yo soy del Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. No trajo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Suena monta con el tecno. Hoy vamos a la discoteca. A ver, beba Corea. Hasta que se quede. Suena punta con el techno, hoy vamos a la discoteca, a ver, me bambolea, hasta que se quede inquieta. Llegó la noche, me pinto de colores, me pongo mis olores y llamo a mis amores, a todo color, sudo del calor, la calle está fría, aprieto a la mía, hoy hay fiesta que me invento, me pongo mi percha en pinta, bailo barrio de bloco de quinta, colina tomo ron, periñón. viva la liberación. Escúchalo bajo, un burro totón. Llegó la vitualla, prendió el vacilón. Échate a petrella, floja al con, pon, con, pon, con, pon, pon. Mira el patrón, tú eres campeón, dale trompón, es lo que provocó sequía de él, sigue teniendo, yo sigo queriendo, vivo la vida crédito, así soy yo, vivo la vida crédito a débito, vivo la vida crédito, así soy yo, ya no puedo oficina encerrado, ya no puedo Miguel ni un tarao, ya no puedo vivir incomunicado, ando salvaje con desamarrado, soy un Congo sin apuro, pudo conmigo, no pudo gozar, no domesticar, soy la piedra en el zapato, espina en garganta cuando va a tragar. África, venimos el Congo es la madre, África, no trajo un Congo es su madre, África, somos del Congo es la madre, África, yo soy del Congo es la madre, África, venimos el Congo es la madre, África, no trajo un Congo es su madre, África, somos del Congo es la madre, África. África. 3:16 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5, la radio del sur, y es el momento, evidentemente, de irnos como siempre al refraneando del día de hoy. Marayira Chirinos nos dice: el que tiene buena voz no manda a cantar a otro. Refraneando, refraneando. El que tiene buena voz no manda a cantar a otro. Señala que quien desea algo debe acometer por sí mismo la empresa de conseguirlo. Refraneando, refraneando. Escuchábamos allí el refraneando de Marayira Chirinos en, pues, el tren de la tarde. Y como siempre les comentamos cuáles son nuestras leyes más raras. En Marshalltown, en Iowa, en... los caballos tienen prohibido comer bocas de incendio, donde se pegan los bomberos o donde se guardan las mangueras para apagar incendios, pero evidentemente tienen que tenerlo prohibido. Y luego en Devon, en Connecticut, es ilegal andar hacia atrás la puesta del sol, es decir, ir de espalda a la puesta del sol, creo que es lo que me quieren decir acá. Y mientras tanto, también en Estados Unidos, un hombre con bigote nunca puede ser besar a una mujer en público. En Kansas, las leyes de caza del estado prohíben el uso de mulas para cazar patos, y en Connecticut está prohibido el uso de lagartijas en los oficios de iglesia. Esas son las leyes más raras del día de hoy en el tren de la tarde, y estamos listos para viajar a nuestra cuarta estación. Y tenemos ya en línea desde Brasil a Beto Almeida, el periodista Beto Almeida, que conversa con nosotros el día de hoy justamente sobre lo que ha sido este pronunciamiento de los partidos políticos que han rechazado los intentos de golpes en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Beto, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Bueno, buenas tardes, Alejandro. Yo creo que fue muy importante ese pronunciamiento de los partidos que apoyan al gobierno de Dilma Rousseff, porque hay claramente un intento de los partidos de oposición de interrumpir, ¿no?, el mandato de la presidenta, lo que es un golpe, no hay otro nombre para eso, es un golpe, porque no quieren respetar el mandato, el voto popular. Entonces, hay una respuesta importante de varios partidos que denuncian una maniobra, un intento de golpe, un intento de impeachment, porque no hay ninguna acusación concreta, cabal, objetiva que se pueda, atacar a presidenta Dilma, y es claramente un interés político de impedir que ella pueda concluir su mandato. Entonces, esa respuesta fue muy importante porque fue un día después que la presidenta Dilma dio una entrevista, una declaración muy fuerte, diciendo que no iba a suicidar, no iba a caer, no va a renunciar, no va a huir del país, y que va a resistir, que ya pasó por cosas mucho peores en la vida, como por ejemplo por la tortura, y que esa presión que hace ahora, comparado a lo que fue la tortura que ha sufrido en las cadenas en Brasil, era algo mucho más brando, y que ella va a resistir y convocó al pueblo a resistir y defender su mandato. Ahora, Beto, ¿qué es lo que alegan estos sectores para querer desestabilizar a Brasil, querer tumbar el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff? ¿Cuál es la bandera que llevan estos sectores opositores violentos en Brasil? Bueno, son banderas artificiales, ¿no? Hacen tres tentativas, o sea, tres líneas de trabajo. La primera es de que Dilma no tiene sus cuentas aprobadas por el Tribunal de Cuentas del Estado, de la Unión, lo que es una inverdad, porque todos los gobiernos en todos los años, desde que existe ese Tribunal de Cuentas, tiene problemas de contabilidad, que son cosas muy transitorias y pasajeras, que no tiene, capacidad de determinar si un gobierno puede o no concluir su mandato. Prácticamente todos los gobiernos hacen anticipación de receptas, que es una cosa normal del presupuesto, y después el gasto de esa misma receta de presupuesto, o sea, natural. La otra línea de trabajo es de decir que Dilma tiene responsabilidad por la corrupción que existe, que se está apurando en Petrobras. Pero ahí lo que hay que diferenciar es que Dilma está determinando la investigación, la apuración, no impide que se apure concretamente toda la forma de irregularidades en Petrobras y quiere que los responsables sean punidos, ¿no? Lo que no se puede confundir es que si una empresa hay algunos directores que son corruptos, eso no significa que se pretenda se pueda privatizar una empresa estatal porque hay algún media dúzia de corruptos. Entonces, y ni se puede, culpabilizar la presidenta de la República por una corrupción que está siendo apurada en una empresa estatal. Al contrario, hay que apurar y punir los responsables. Entonces, es una forzación de barra querer decir que eso es responsabilidad directa de Dilma, no hay ninguna comprobación para eso. Pero el otro tema es que hay una campaña mediática para, manobrar y manipular toda la información para decir que Dilma tiene responsabilidad por Petrobras, porque el objetivo en inicio de atacar a Petrobras es paralizar a Brasil y además de eso, crear un clima favorable para la privatización y para la entrega del petróleo pre-sal, el petróleo más grueso que hay acá, el manancial más amplio, más ancho que hay, para las transnacionales extranjeras. O sea, toda una presión. Y como Dilma se opone a la entrega del petróleo, se opone a la privatización de Petrobras, hace una campaña de que ella estaría destruyendo a Petrobras, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, no hay una acusación cabal, objetiva, contra Dilma, de que tenga desviado recursos. Es una campaña política porque pretende interrumpir el proceso de cambios que hay en Brasil que favorece largamente a las masas más pobres, los trabajadores y también a la nacionalización de parte importante de la economía brasileña. Beto, te agradecemos muchísimo esta amplia explicación y así lograr entender cómo se sigue gestando en nuestra América todo un plan desestabilizador, no solamente en el gobierno de la presidenta Dilma, sino también en otros gobiernos. Ahí vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla la información en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo a Radio del Sur. Chao, chao. Beto Almeida, periodista brasileño, conversábamos con nosotros sobre la situación que está viviendo la presidenta Dilma de los sectores de oposición que buscan desestabilizar su gobierno, intentan dar un golpe de Estado y además tienen una campaña mediática en contra de Dilma Rousseff. 3:24 minutos, vamos a la pausa, vamos con música, señor Samuel, y al regreso tenemos mucha más información para finalizar el Tren de la Tarde. Esto es Circo Vulcano, Marina. Reinaldo Bolívar, quien acaba de recibir una comisión de África, del CDA. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Sobre el aspecto de educación, el aspecto de salud, la materia informativa, electoral, varios que fueron firmados en el año 2009, una carta de intención desde entonces con el canciller Nicolás Maduro y el presidente Hugo Chávez. Se ha venido avanzando ese trabajo, el presidente ahora no es con el presidente Hugo Drago, para reactivar esta agenda con ellos. Uno de los puntos más importantes es el de la salud, ya que, como bien sabe, en el África, sobre todo en África Occidental, hay un grave problema con la malaria, el paludismo, también conocido como la fiebre amarilla. Entonces, en triangulación con Cuba, en la Comisión Económica de África Occidental y Venezuela, vamos a trabajar en este punto en el combate contra la malaria, tanto en África como en nuestra propia región. ¿Qué agenda tendrán ellos próximamente luego de arribar el día de hoy a Venezuela? Sí, ellos han querido primeramente rendir honores a Libertadorismo Bolívar en el mausoleo que está al lado del Panteón Nacional, mañana muy temprano. Luego instalaremos las reuniones entre los organismos venezolanos en el área de salud, de educación, de Consejo Electoral. Realmente realizarán una visita y encuentro con las autoridades de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, con el Banco Central de Venezuela, visitarán algunos lugares emblemáticos como el Cuartel de la Montaña, entre otros, y una serie de reuniones que serán dando en la medida que pasen estos días. Van a estar aquí desde hoy hasta el próximo sábado en tierra venezolana. Debo decir que la CEDAW, la Comisión Económica para el África Occidental, es uno de los organismos más activos en el África en resolución de conflictos, en economía. Es una región que ya tiene su pasaporte común, su moneda única, entre otras. Y bueno, más adelante tendrán la ocasión de escuchar al propio presidente de la ECOWAS o la CEDAW el día de mañana, cuando junto a la autoridad venezolana instalemos estas reuniones de trabajo. Un gran análisis para explicar al pueblo venezolano que el hecho de que se reactiven las relaciones internacionales en el proceso político que estamos viviendo, tomando en cuenta que con el presidente Hugo Chávez y su política de integración, fuimos el primer país del mundo en establecer relaciones con países de África. Sí, más que relativo a continuar, porque el presidente Maduro ha continuado la política del presidente comandante eterno Hugo Chávez, continuar y profundizar, ya que con la ECOWAS tenemos unas excelentes relaciones con CEDAW y lo reafirma la presidencia del presidente de la Comisión de la CEDAW en Venezuela. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con todos los países del África, una presencia muy activa. De hecho, somos el tercer país de América Latina y Caribe con presencia en todos los países africanos, tanto en diplomática como en cooperación en salud, educación, interactividad. Recientemente la canciller Delcy Rodríguez tuvo un encuentro con los diplomáticos africanos en Venezuela en ocasión de la 25 cumbre de la Unión Africana. Son unas relaciones muy activas y que cada vez se concretan en expresiones en beneficio de nuestros pueblos. Bien, agradecemos al viceministro para África, Reinaldo Bolívar, quien recibió el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a la Comisión Económica de los Estados de África del Oeste, organismo que, como él lo cataloga, un organismo más activo a la hora de impulsar y de avanzar en materia en diferentes ámbitos. Él comentó que estarán en Venezuela hasta el día sábado y van a visitar también, harán una visita oficial al Panteón Nacional y a la Asamblea Nacional. Hay que destacar que el presidente de la CDA es Cadre de Sireu de Hago, también se espera durante su estadía que estará hasta el día sábado se sostenga un encuentro con el canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar temas de cooperación bilateral. El objetivo de esta comisión es promover la integración económica de su región. Esta comisión, esta CDA, está conformada desde el 28 de mayo de 1975, es decir, que este año el CDA cumplió ya 40 años. Hay que recordar a nuestros usuarios que el CDA es la Comisión Económica de los Estados de África, y el día de hoy acaban de arribar a la ciudad de Caracas, en Venezuela. Con esta información nosotros retornamos el pase a los estudios. Gracias a nuestro compañero David Blanco en este contacto que hemos realizado en directo. Nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la Asamblea Nacional, explicó la situación del territorio en reclamación con Guyana. El escenario que se ha venido montando con la complicidad de importantes sectores políticos y económicos de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela es un escenario grave, peligroso, que debe ser disipado con la Unión Nacional, debe ser neutralizado y Venezuela debe seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación justa sobre el Esequibo por las vías del derecho internacional, reconquistarlo por la vía de la paz. Y mi primer llamado es a la Unión Nacional, hombres y mujeres de esta patria. Señores de la oposición, yo vengo a pedir el apoyo de ustedes también, porque es la patria de Venezuela la que está en juego, es la paz de Venezuela la que está en juego, es la soberanía de nuestra patria que nos pertenece a todos. Esto no es un tema de elecciones, este no es un tema de colores, este no es un tema de partidos, este es un tema de la nación toda. El Esequibo es nuestro. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. Trainer, All About the Bus, en el Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes en este recorrido informativo. Estamos a punto de viajar a nuestra última estación, que pues nos lleva directamente hasta Tuna el Fuerte. Esta es la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta una estación cultural en Venezuela, en la ciudad de Caracas. De ahí, Tuna el Fuerte, un centro cultural maravilloso que se ha creado en Revolución, está cumpliendo 10 años. Y nosotros ya tenemos a Lorena Freites, fundadora de este maravilloso proyecto cultural del gobierno bolivariano de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, que tiene sentido además socialista. Bienvenido, Lorena, al Tren de la Tarde. Muchas gracias por la llamada, por la conexión. Sí, estamos muy contentos de poder anunciar la celebración de nuestro 10º aniversario, la década. Le hemos puesto por nombre a la actividad que vamos a hacer para celebrarlo. Y bueno, muy contentos de hacer conexión con la radio y transmitir el mensaje. Cuéntame. Sí, Lorena, ¿cuáles son esas actividades que tienen preparadas para esta década de Tuna el Fuerte? Bueno, como todos los años, hacemos un festival que va a tener tres días de duración, va a contar con el bautizo de dos libros que hemos producido aquí en Tuna el Fuerte, un libro sobre arquitectura sustentable, arte callejero y pedagogías alternativas, otro sobre jóvenes, cultura productiva y nuevo poder. Es una discusión sobre la vinculación de los jóvenes con la producción comunal, con las lógicas de producción socialista. Luego vamos a tener circo, teatro para niños a las 4 a 5 de la tarde, sobre todo para la gente de la comunidad. Y ya más adentrada la noche, desde las 6 de la tarde, vamos a tener conciertos. Este año nos van a acompañar importantes talentos criollos, como Baroni, One Time de Aragua, Servando y Florentino, que por primera vez en toda su carrera artística van a tocar en la parroquia que los vio nacer. El Tiuna el Fuerte queda justo enfrente del edificio donde ellos se criaron, pues donde vivía Lee y todo, y ellos desarrollaron su infancia y están muy emocionados de poder tocar aquí en Tiuna el Fuerte. También va a estar José Alejandro Delgado, que son Los del Patio, que es un grupo de rock fusión de Los Teques, de un colectivo hermano de Tiuna el Fuerte que se llama Conopoima. También va a estar Diover y Los Tirados, que es un talento emergente muy bueno, femenino. Más Mega Hair, que es de los compañeros de Frente de Bandas Rebeldes. También vamos a tener repertorios de salsa como Eucaris. También va a estar Cotufa. Y bueno, muchísimos DJs y talento y otros talentos, ¿no? Nuevos talentos. ¿Qué más te puedo contar? Vamos a tener un espacio muy importante de impulso de redes culturales. Bien, nos visitan tres grandes o tres importantes figuras de Brasil. Nos visita un compañero de la red Fora do Eixo, Fuera del Eje, que ellos están impulsando una red latinoamericana de festivales. Y Venezuela, en el marco del aniversario de Tiuna el Fuerte, se va a sumar a esa red que agrupa a más de 400 festivales independientes de música latinoamericana. Y en el aniversario vamos a hacer un espacio que llamamos Gimnasio de Redes, para articular a los 18 productores de los festivales independientes más importantes de Venezuela para crear una red nacional de festivales. También donde, por ejemplo, va a estar el festival Otro Vete es Posible, Frente de Bandas Rebeldes, Gilman Fest, Escaricuao, Atardecer Urbano, Flow Festival, Raplom Sexto, que son algunos de los festivales hechos por organizaciones culturales juveniles más importantes del país. Entonces, bueno, mira, además de eso, bueno, vamos a tener una galería de graffiti, o sea, graffiti en lienzos, y un mercado creativo, un mercado de diseño con productores jóvenes que producen ropa, que producen artículos accesorios, bueno, y también cuadernos, revistas, o sea, todo lo que los talentos creativos de producción cultural están generando en el marco de las posibilidades y todo el estímulo que nos ofrece la revolución, ¿no? La revolución bolivariana. Entonces, bueno, desde ya estamos convocando a la gente para que se acerque aquí al Valle, a la parroquia El Valle, el Parque Cultural Tiuna el Fuerte, para que conozcan los que no conocen y para que disfruten los que ya están acostumbrados a venir para acá y, bueno, a celebrar juntos este aniversario. Algo que nos destaca es en esta oportunidad es que vamos a tener la producción del aniversario va a ser de transparencia total, así la hemos llamado. Y vamos a tener unos dispositivos de información para comunicar las estructuras de costo, los porcentajes de distribución de recursos a partir de los cuales nosotros hemos logrado hacer este aniversario. Este aniversario se hace autogestionadamente. Muchos artistas no cobran monetariamente, sino que a través de un intercambio, a través del trueque, nosotros logramos contar con la participación de estos artistas. También tenemos mucho personal voluntario y a través de la venta de comidas y bebidas, nosotros vamos a cubrir muchísimos gastos que se presentan para la realización del festival, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer muy visible que en cada vaso de refresco, cada vaso de jugo que tú te tomas, ahí hay ese costo de esa comida o de esa bebida que tú vas a consumir en el festival del aniversario de Tiuna el Fuerte, estás contribuyendo con porcentajes a los gastos que implicó el aniversario. Entonces también va a ser un aniversario pedagógico en ese sentido, porque muchas veces el valor de las cosas no lo conocemos. ¿Cómo es posible hacer las cosas? ¿Por qué las cosas cuestan lo que cuestan? Y vamos a hacer un esfuerzo pedagógico a través de, bueno, de dispositivos creativos, de micros de audio, de visuales y de avisos impresos para que nuestro público visitante se entere de cómo logramos hacer un evento como este y los jóvenes que así lo quieran puedan tomar también ejemplos de cómo ellos pueden desarrollar festivales como este en otras partes a través de metodologías autogestionarias. Lorena, maravilloso. ¿Aló? Además todo este planteamiento que tienen, pero veía también que tienen un aporte económico, va a ser como una entrada a los conciertos. Sí, un aporte de 150 bolívares, justamente por eso que te estoy comentando. Nosotros cada, obviamente estamos recibiendo apoyo de algunas instituciones para algunos costos que son muy altos, por ejemplo, tarimas y sonidos. Pero la mayor parte de los otros gastos del aniversario los vamos a cubrir nosotros mismos. Entonces ahí estamos, a través del aporte, estamos convocando a nuestro público a que forme parte de este esfuerzo por llevar a cabo un festival cada vez más autogestionario. Es decir, a medida que avanzan los años, nosotros queremos que el festival no dependa del apoyo de instituciones o empresas privadas, sino que sea el fruto del aporte de todos los que vienen aquí, de la gente que pone su trabajo voluntario, horas de trabajo produciendo el evento, de artistas que ponen también su trabajo, pues en... Una voz desde los teques, Ariana, en conexión con James Lacay, el Killing Vituaya y el sistema sonoro Yuna. 2012, año sorprendente, impactante, octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe, tú lo sabes, amor. Singing in the microphone, representing me, say ya. That's why, la verdad, me sigue ya. Tú me llamas de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos, de mis Gracias por viajar con nosotros, por la Radio del Sur.